Hola, muy buenas tardes. Esto es La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. Aquí, con todo el rock en su máxima expresión. Aquí podríamos decir que tenemos completo el equipo, ¿no? Hoy sí. Y se notó, pero apenas llegamos se notó que tomó... Cartón lleno. Se notó enseguida cuando tomó el mando, cómo empezamos el programa, la verdad que se notó. Sí, sabe que está diciendo que siempre empezamos mal por culpa mía, ¿eso? No, porque usted al lado mío acá ya cambia la cosa, se hace como, para mí se hace mucho más fácil. ¿Qué panqueque? De verdad es una cosa. Bueno, muchas gracias, aquí está con nosotros la gente que no, podríamos decir. Yo antes decía gente de mierda, pero bueno. Muy buen programa, quiero decirles, los estuve escuchando. No le pude mandar ningún mensajito porque estuve bastante rata, estoy con el crédito, pero justo hoy se me acabó. Pero viste cómo hace esto. La verdad que los estuve escuchando apenas empezó el programa y muy buen programa, muy buenos temas que se hablaron de actualidad y todo eso. Así que los he llamado para dedicarle la buena vibra. Le he pedido un tema que no me lo pasaron, pero bueno. ¿Viste qué pasa? Quizás porque cuando llamé dije, con gente que busca gente. No, me dijo la recepcionista porque tienen recepcionista. Quería avisarle que tienen recepcionista. ¿Por qué no tenemos nosotros recepcionista? Y bueno, no, es algo que dije, que en el camino veníamos y le dije, Juanjo, ¿cómo puede ser que un muchacho tiene recepcionista? Recién nosotros no. Tiene recepcionista. Nosotros 3 años y todavía ni siquiera nada. No, por eso, ¿no? Quería... Vamos a tener que hacer un cambio. Acuérdese que Sergio está por hacer el casting de las recepcionistas. Está por elegir el... ¿O no? ¿No? Parece que no. No, Sergio no era. No sé, alguien me dijo que querían hacer casting. Usted no. No, propusieron a los oyentes que por qué no hacían un casting para... Sí. ¿Recuerdas? Sí, habían sido. ¿Qué hijo de...? Yo no quise hacerme cargo porque... Mal no estaría, te digo. Antes que te atienda yo esto. No es lo mismo que te digan... Sí, radio. Que te digan... Sí, bueno, pero radio. Por lo menos... Bueno. Ya cambiamos la voz. Ya. ¿Sabe que...? No. Iba a decir una guarangada. Ya iba a zarpar. ¿Qué tarde? Hoy tuve una tarde terrible. Hoy hubo un poco de fútbol. Muy bien hemos jugado. Perdimos 7-0, pero bien. Bien. 7-0 cualquiera. Con dignidad. Sino que el 7-0 fue porque éramos 7 jugadores, así que 8 y por ahí teníamos un par menos, ya no sé ni cómo fue. Pero lo importante es que estar ahí y no abandonar, eso es lo bueno. Sí, yo le he preguntado, le digo, ¿cómo se hace para seguir después de un 5-0? Después de un 4.5-0, porque yo, después del cuarto gol, uno ve un 4-0, bueno, defendemos y mantenemos el resultado. Más de 4-0 no nadie quiere que le hagan, pero se ve que no tuvieron ni siquiera un poco de código los rivales para decir, bueno... Nos querían hacer 20, esto no viene mal, pero si van a abandonar el torneo antes de tiempo... Si era por ellos, no hacían 20, tío, no atacaban por todos lados. Llegó un momento donde yo que ya me saqué. Actuaron con saña. Yo agarré y me saqué, digo, no, porque tenía ganas de revolear una... Usted sabe que a veces son 5 minutos, me agarran que... Pero bien, por suerte estamos todos bien. Menos mal, 7-0, bien. Bueno, si a qué le parece. Vamos a darle los números telefónicos, ¿puede ser? Dígalo usted que ya lo sabe. Bien, los números telefónicos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78 para participar y mandarnos su mensaje, o bien llamar al teléfono de línea que es 4698-7213, 4698-7213, y también puede escuchar el programa vía internet entrando a www.fmplay1019.tl. Exactamente. O bien entrar a nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, y allí lo lleva a la página de la radio. Bueno, quisiera preguntarles aquí a los muchachos qué fue la sensación que tuvieron de... A usted, Gastón, ya estuvo hace rato que no está aquí en la radio, pero ¿cómo fue la sensación de volver? Sí, todo, pasa que no sale ahí. ¿Cuál fue la sensación de volver después de tanto tiempo. Y bueno, en el caso de Gato, estás recién sus comienzos, así que y bueno, poco fue, tiembla las piernas, ¿no? Fue lindo toda la previa también de preparar el programa, de la producción. Estuvo buena, o sea, bastante adrenalínica y al preparar los temas de la semana, la actualidad, esperando hasta último momento, preparando lo de la situación de Ecuador y que todo. Que pase algo a último momento, claro, para tenerlo en el programa. Claro, y de las primicias, pero. Así que. No, toda la parte de la producción me gustó mucho, poder compartirlo con Pablo y después, bueno, lo del aire. Era también toda una expectativa porque era hacerlo los dos y por ahí el yo tener un poquito más de experiencia de haber hecho esto hace un par de años, aunque sea por un par de meses, pero tenía un poquito más de experiencia que él, como que me ponía en una situación de responsabilidad que bueno, la disfruté y la pasamos bien. Y acá Pablo también quiere decir algo. No, la verdad que la pasé muy bien, fue una experiencia confortable, digamos. Fue un laburo así de preproducción que la verdad que fue duro, ¿eh? Porque estuvimos ahí unas noches sin dormir. Bueno, no sé si se notó al aire, pero bueno, estuvimos preparando el programa ahí sin dormir unas noches y bueno, con los inconvenientes que tuvimos, pero la pudimos pilotear, yo creo que más o menos se pudo escuchar, ¿no? Una idea salió en el programa, o sea, hacia dónde apuntamos, hasta dónde, qué es lo que queremos decir y creo que algo salió de la idea de lo que va gente que no. Es un programa por ahí que quiere dar un poquito de opinión de nosotros, de Pablo y mía, con respecto a las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y que nos afectan de un modo u otro. Y también acá, que pasa que como las que hablamos. Que hablamos de González Catán, del Seamse y todas esas cosas que por ahí nos tocan de cerca. Así que por eso la verdad lo disfrutamos bastante. Perfecto. Otra cosita, ¿no? Así con lo en el marco con el que se puede, todavía no se hicieron publicidad, nada más que por ahí algunos conocidos. Sí. Ahora va a tener por ahí una repercusión más, vamos a estar nombrando yo otro, alguno más de la radio aquí lo va a estar nombrando, y quizás eso repercuta la próxima semana. Creo que para la próxima semana van a estar más sueltos. Sí, seguramente vamos a estar más sueltos, vamos a ir aflojándonos y por ahí hablar un poquito más, por ahí que salga todo bien de corrido las ideas que queremos plantear, así que no seguro, pero lo importante también es que nosotros lo estamos disfrutando, disfrutamos la producción, disfrutamos el programa y ahora bueno, a preparar ya las cosas para la semana que viene, tranqui durante la semana, viendo sí, que sí, es verdad, como decía, le pregunto Juan José, le pregunto. Pero se notó que hubo mucha producción y muchas ganas, eso es lo verdaderamente importante que se. O sea, yo que estuve escuchando se notó porque, o sea, nosotros que hacemos un programa hay que estar en la semana uno empezando a hacer el programa. Uno es elegir temas y nada más. Claro, no, y es por ahí estar pensando, pasa algo y uno ya, a mí me pasa que por ahí pasa algo y estoy pensando, esto puedo hablar en una radio y cómo hacerlo. Claro, y eso se notó en su programa, así que bueno, yo lo felicito. Me alegro que se haya quedado algo de la idea lo que queríamos poner. No, bueno, muchas gracias por darnos este espacio para hablar acá. La verdad que los muchachos son copadísimos. Así que eso. Si no decía eso, no le hacemos más publicidad. No, creo que no. No lo nombramos más, por supuesto. No, por eso le entregamos bien el programa, como para, viste, ir. No, nosotros casi siempre llegamos sobre la hora, pero hoy digo, vamos a llegar antes porque, con los muchachos, vamos. Claro, sí. Guarda. Esto no joda. Sí, antes llegamos porque no había nadie, pero bueno, ahora. Vamos a decir una cosa, ¿por qué no dice nuevamente el horario, así, y bueno, el estilo de lo que quiero hacer? Y Pablo, del programa Gente que No, que hoy fue nuestro primer programa de 17 a 19, vamos a ir todos los sábados, mientras Boca nos deje, porque acá la radio transmite los partidos de Boca. La Ferrer también. Mientras Boca siga jugando los días domingos. Quédate tranquilo que el primo que va a jugar los viernes. Así que bueno, Y bueno, vamos a tratar de, para los próximos programas, de ir produciendo otras cosas, ir trayendo. Ya hablamos con algunas bandas para hacer algunos acústicos, para hacer una guitarreada acá en el estudio de FM Play. Vamos a hacer algunos regalitos, algunos concursos para los oyentes. Así que bueno, de a poco vamos a ir produciendo cada vez un poquito más los programas. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros vamos a pasar unos temitas. Nosotros, si ustedes quieren, pueden seguir compartiendo con nosotros. De acá trajimos algo. Nos quedamos algo para picar ahora. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Sí, bueno, le dijeron nada a la recepcionista y se no le agradecieron nada. No, porque no le agradecieron, dice. No. Lo que pasa es que yo pensé que iba a tener perfil bajo. Y digo, bueno, no quería incomodar, pero bueno, agradecemos a Soledad, a mi hermana, que estuvo acá ayudándonos a nosotros durante el programa, atendiendo los mensajes y el teléfono. Así que bueno, no le mandé el saludo durante el programa, pero bueno, le agradezco ahora en el programa a ustedes. No, la verdad que tuvo mucha participación y se notó, me cagó a pedo durante todo el programa, así que bien. mirá vos. Yo pensé que, como dijo él, pensaste que iba a venir con perfil bajo y que te vayan acá. No, pero bien. Así que bueno, le agradezco la compañía de ella. Así que bueno, ahora, aparte de tengo que agradecer ahora que trajo la comida acá, la picada, la bebida. Así que ahora vamos a ver qué es lo que hacemos acá durante el programa. Vamos a compartir, como hacemos siempre, vamos a compartir aquí con la gente, con la muchacha de gente que no, así que, y la señorita también. Así que bueno, vamos a compartir. Si llama alguien en la ciudad mía, por ahí que entienda a ella. Tengo acá pedo boro, así. Bueno, vamos con unos pedidos que nos quedaron de la semana pasada. Nos había pedido Patricia Di Parpil, nos había pedido el señor Gustavo un tema de Metallica, así que se lo dejo en sus manos, señor. Sí, sí, avisarle bien porque la semana pasada no vino. Ah, sí, cierto, me olvidé decir.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, respirando cultura rock aquí junto con la gente, que gente que no, podríamos decir, con los chicos de gente que no, así que aquí en el programa. ¿Cómo anda usted, señor? ¿Qué fue de su vida semanal? Bien, tranquilo, tranquilo. Por ahí se me ocurre algo después y le cuento. Perfecto. Ahora no sé. Vamos a comentarles a la gente que la gente de Huevo Duros en Llanta anda buscando un cantante y nos dejaron un número aquí que es el 15-65-32-41-12, 15-65-32-41-12. Es el número es de Roberto. Huevos Duros en Llanta hacen un estilo, un hard rock bien pesadito, así que muchas gracias a ellos por confiar en nosotros para difundir su necesidad, ¿no? Sí, después vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó también en la semana, seguramente algunas noticias de actualidad que vamos a estar hablando y bueno, enganchando cosas. Y también hemos traído, como siempre, bueno, he traído mi sección un poco de, he traído un poco de trash, así que atenta a la gente metalera, trashera, que hay un poco de trash, un poco de hard rock también, y tenemos un poco de rock psicodélico, podemos decir, una banda histórica y un disco, uno de los discos más atrapantes de toda la historia del rock. Así que vamos a estar compartiendo con ellos un poco de Pink Floyd, un disco que salió en 1973. Una pista, para más o menos. Para entendido, disco. Es un disco, creo que todo el mundo lo considera como uno de los fundamentales de la historia del rock. Así que vamos a estar con diferentes matices, darle un poquito acá en La Ciudad Dormida, que siempre tenemos algo especial para nuestros oyentes. Y tenemos también, como les decía, para nuestros oyentes metaleros, trash y un poco de hard rock. Así que no, venimos con todo esta noche. Vamos a decirle también que tenemos un par de entradas para ir a ver el 16 de octubre a Esquizofrenia, con solamente mandarnos un mensaje o llamarnos aquí y decirnos quiero las entradas. Así que tenemos un par de entradas para ir a ver Esquizofrenia, Dementaria y un par de bandas más que vamos a pasar a nombrar en algún momento. Quiero decir que hay un festival a beneficio de Lleira, Club 12 de Octubre, Martín Coronado y Gutiérrez, a una cuadra de la segunda plaza. Van a tocar Piedras Rotas, Pensalo Como Quieras, La Chacota y Malnacidos, y bandas a confirmar, dice, a partir de hoy, a partir de las 22 horas, con una entrada de 6 pesos, así que es un festival a beneficio de Yera, así que muchas gracias. En el Club 12 de Octubre, Martín Coronado. 12 de Octubre. ¿No? Martín Coronado y Gutiérrez, ¿perfecto? 12 de Octubre. Perfecto. Es el 2 de Octubre. Hoy. El Club 12 de Octubre, el 2 de octubre. Uy, cómo es. Bueno, quería decirle que he ido a entregar el premio que ha ganado en muy buena ley Sergio Chicho, la remera del mes de correspondiente, al mes de septiembre. He ido a entregarla un poco tarde, ¿vio? Como es esto de cuando te toca un pariente, un amigo que... Sí. Que siempre les tiraba y te decía, no importa, pero bueno, le ha llegado, así que bueno, que la disfrute y lo felicitamos de acá de La Ciudad Dormida por el premio que ha obtenido. Espero que les guste la remera que ha ganado en tan buena ley. Sí, le gustó mucho cuando se la di, me felicitó. Así ¿lagrimió que, o no? Si no, lagrimió no. Sí. No, estaba ahí tocando la guitarra, viste, con todos los pedales, así, una cosa, tenía ganas de quedarme ahí a... ¿Por eso llegó tarde? No, pasé unos minutos nomás porque tenía que pasarlo a buscar a usted. Y así que, pero daba ganas para quedarse ahí a escuchar un poco cómo toca la guitarra y un poco de distorsión. Muy bueno. Sí, porque sigo sin tener mi tutú, así que cuando lo tenga no lo voy a molestar más, no se preocupe. Va a poder venir 7:30, 8, como viene siempre. No, quería decirle que no es ninguna molestia para mí pasarlo a buscar, pero... Yo quiero decirle que su cara cuando llega a casa dice otra cosa. Perdón, perdón. No me haga quedar mal así el aire, ¿no? Por favor. Bueno, perfecto. Hoy llegamos temprano, hemos llegado a horario, pudimos compartirlo acá con los muchachos de Gente que Busca Gente. Vamos a decir que ellos están los sábados aquí, van a estar todos los sábados de 17 a 19 horas aquí por la Play. Así que, bueno, pueden escucharnos también por www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Recuerden que esto es La Ciudad Dormida, que aquí se respira cultura rock y que hoy me toca hacer la sección del 38 a mí, así que he elegido un tema que tiene un poco de actualidad, un poco de nostalgia, pero que... Un poco de historia. Un poco de historia, tiene un poco de todo lo que pasó esta semana y también tiene un poco de que... Está para también, para salir con un 38 también, así que... Está ideal, es un creo que un tema ideal para la fecha. Casi siempre elegimos algún tema que tenga que ver con la circunstancia que haya pasado o la fecha que se cumpla, así que creo que está ideal para el momento, así que. Y bueno, quería mandarle también saludo a toda la gente que participa vía Facebook, que hay mucha gente que participa vía Facebook y que por ahí nos llama acá al programa, nos manda mensajes, bueno, si quiere mandarlo, están invitados para participar, pero bueno, es su forma de apoyarnos, de acompañarnos, de seguirnos todos los sábados, así que muchísimas gracias por estar del otro lado y bueno, desde acá le dedicaremos algún temito o algo a esa gente también. Por supuesto, vamos a también a decir que hoy empezamos con 1999 de Alma Fuerte, que es un tema que subimos a Facebook durante la semana para avisarle a la gente que nos sigue con cuál tema íbamos a empezar. Bueno, hemos pasado Speaking, era de Deep Purple, que nos había pedido un tema cualquiera de Deep Purple, Patricia, y después nos pidió Some Kind of Monster de Metallica, nos había pedido Gustavo, así que bueno, muchas gracias también a Gustavo por estar siempre del otro lado. Recuerden que estamos entregando un par de entradas para ir a ver a Esquizofrenia y Dementaria el 16 de octubre en Circus, ahí enfrente de la Universidad de La Matanza, así que perfecto. Y los teléfonos para comunicarse y pedir esas entradas, participar, mandando quiero la entrada, quiero ir al recital, quiero presenciar, quiero ir a escuchar un poco de metal, como quieran hacer expresarse para decir que quieren la entrada, pueden hacerlo al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, bien llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. Bueno, y también quiero decirles de que usted no iba a ir esa fecha y yo quizás vaya, así que bueno. Y sería muy bueno que usted pueda concurrir para que esté la ciudad hasta ahora es presente ahí. Sí, vamos a ver. Ahí falta, sí, siempre. Algo está, siempre puede pasar, estamos a casi 15 días todavía, así que bueno. Hasta ahora es un sí, puede pasar a ser un no, pero hasta ahora depende, es un depende sí. Que los días previos. Así es, así es. Me he comunicado con un oyente también de un amigo del Facebook que nos había preguntado de por qué el nombre de La Ciudad Dormida, un muchacho de Córdoba, del Campillo, y la verdad que le mando un saludo a todo Córdoba, del Campillo, si no está escuchando, que no había preguntado por qué, si tenía que ver con la H o no tenía que ver con la H. Tenía que ver con la H, le expliqué la historia, tenía que ver con la H y de que, aparte de ser un tema que no es una banda que no nos gusta como a todos, como Hermética, por lo menos a nosotros los integrantes que estamos aquí en el programa, tenía que ver con que La Ferrere era la ciudad dormida del rock aquí en el oeste, era una ciudad dormida que por suerte está despertando y muy bien, porque hemos llegó un momento donde no había muchas fechas y hoy creo que hay casi siempre una fecha o a beneficio, una fecha en sí por semana, y eso es muy bueno. Sí, aparte creo que la ciudad va despertando a poco, nuestros amigos de acá de lo que... de gente que no, también hacen un programa, o sea, orientado a eso, que hay otras cosas para hacer, hay otras cosas, hay gente, mucha gente que quiere hacerse escuchar, y la verdad que la ciudad eso está muy agradecida, porque a veces no hay mucho lugar, no hay espacio para la gente que quiere hacer determinadas cosas que no es lo que se ve siempre en determinados medios o lo que te muestran. Así que la ciudad ojalá que siempre se mantenga despierta y cada vez despierte más, porque el rock te despierta. Perfecto. Vamos a seguir con la música, Sergio, ¿puede ser? Bueno, se lo voy a elegir, ¿trash o rock? ¿Eh? ¿Trash o rock? ¿Por dónde vamos? Rock, después rock. Voy con el trash. Bueno, entonces, Led Zeppelin, Living Love in Vain. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yourself, and here is time. I'm on 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213, 4698-7213, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, y durante estas dos horas de 19 a 22 van a escuchar el rock en su máxima expresión aquí junto a Sergio, a Pablo y a mí, que vamos a demostrar por qué nos gusta tanto esta música, así que espero que también puedan compartir nuestros gustos, ¿no? Quería contarles un poco de lo que hemos traído también hoy. Hemos traído también un poco de hard rock, Mr. Big. Mr. Big, que estuvimos con una super banda, que la otra vez estuvimos picando un disco de David Lee Roth. Así que bueno, después de David Lee Roth, un tal Billy Sheehan formó esta banda que vamos a estar dentro de un rato recordando un disco allá por el año 91. Así que Lean Into It, así que los al que le guste un poco de hard rock va a tener este disco para he pasado el pendrive, que no me lo he olvidado en este caso, a nuestro operador, que enseguida lo va a estar chequeando ahí para pasar. Y hay un tema que seguramente le va a gustar mucho a usted, porque a usted le gustan mucho las baladas. ¿Por qué me tira todo el muerto a mí? Si yo sé que a usted le gusta esa balada, y es un tema que muy un clásico de Mr. Big, que por aquella época sonó mucho y estuvo en los primeros puestos de los chats. Así que mire que a mí puede ser que me guste alguna que otra balada, pero le va a gustar. A nuestro operador estrella no le gusta, no sé si lo pasará. Sergio, ¿tiene la posibilidad de Pavi en su sección de por lo menos pasar algo de lo que sea una...? Puede ser, pues. Perfecto. Hoy lo veo bien. Arrancó mal. Lo veía medio malo, pero... Bien. Se lo ve bien. Sí, pero mejor lo que pasa es que habrá estado relajado. Me imagino que después de su... Se fue a desestresar un poco allá. ¿Mire? Por Entre Ríos. Lo vi. He visto la foto de... vía Facebook, que anduvo por Entre Ríos pescando. Eso creo que a cualquier persona le... produce un estado de relajación extra para volver acá a la ciudad, ¿no? ¿Quiere contar algo de lo que fue su pesca? ¿Le gustaría decir algo? Podríamos decir también pescó que... ¿Pescó algo? Estuvo entretenido. Ahora una consulta quisiera hacerle. Vamos a decirle a la gente que parte de lo que ha grabado aquí nuestro operador va a pasar, vamos a ver si lo podemos subir al Facebook. Lo que ha grabado aquí durante el programa, vamos a ver si le buscamos la vuelta. Lo que ha filmado, dice usted. Sí, porque a veces los pescadores suelen mentir. Yo lo que conozco muchas personas que van a pescar y se jactan de haber pescado. Es común agrandar los tamaños de las presas obtenidas. Sí, le voy a contar uno, bueno, que la persona que suele agrandar el tamaño de cualquier situación que le pueda pasar en cotidianamente, ¿no? Y un día una frase que quedó grabada para siempre en el trabajo, así que dijo que pescó un surubí que no le entraba en el baúl del Valiant. Yo la verdad que no conozco mucho de presas de pescados, ¿no? Pero es posible, existen, pero podría haber sido cierto como no. Ah, o sea que confirmo que existe la posibilidad, existe que la puede posibilidad. Haber sido verdad, grande, pero bueno. Puede ser grande, sí. Tiene que ser algo muy... porque sí, los pescadores sí se jactan de que cazan presas terribles, y bueno, esto para mí... Ahí le mandé un pescador, dice que es pescador, no sé de cuándo es pescador. ¿De qué estamos hablando, perdón? No, estamos preguntando porque nuestro operador ha venido acá a la ciudad relajadísimo, porque ha pasado un fin de semana pescando. Nos vino a visitar, ¿no? Sí, sí. Igual, cierto que el fin de semana pasado le fuiste de pesca. Igual ir a pescar es una excusa, en realidad. Uno va a buscar otra cosa. ¿Y usted pescó una presa, por ejemplo, que se pueda comer así, a la parrilla, algo? Sí, estuvo entretenido. ¿La cabeza de la sartén, por lo menos? Sí, sí, este... Dígame el nombre de la víctima, a ver cómo se llamaba esa especie, no sé. Juanita. Sacamos dos cosas, dos tipos de pescados, bagres y doradillos. ¿Los bagres se los llevó todo usted? No, yo arranqué cuando ya estaba saliendo el dorado. Este... ¿Bagre de ciudad o de...? ¿Dorado? ¿Los altos de las Ferreres? ¿Dónde está pescado? Bueno, la cuestión es que... Cambiando de tema, la cuestión es que... Uno va a buscar otra cosa. O sea, si hay pesca, se pesca y se divierte. Y si no hay, uno va y se relaja, se tira bajo el árbol y... muy relajante, claro. tiene otro fin que es quizá a mí no soy muy amante de eso, pero tiene que ver mucho las compañías en el momento de la salida de pesca y todo eso, no solo uno que prepare la caña, el anzuelo y tire, sino que también de con quién está tirando al lado para que la velada sea amena. Yo me ofrecería como asador o algo de eso. Siempre, bueno, en este grupo que hemos viajado estaba el que cocinaba y que no pescaba. O sea, iba a cocinar y a pasar también el tiempo. ¿Cuál era tu misión en el grupo? No, yo iba a pescar también. No. Estábamos los que íbamos a pescar y los que no pescaban, pero que uno cocinaba y el otro acompañaba. ¿Ahora el grupo de pescar? El otro se va a mate o preparaba. Para mí que pescaba porque no quería hacer nada, porque no le gusta hacer nada. Entonces y filmó cuando venía ya el doradillo así sufriendo, luchando. Esa lucha cruel que hay. Tenemos un par de capturas filmadas con entre, los pescadores en acción. Entre eso es una... ¿Cómo se llama esta? ¿La que agarra la bicha? ¿La que agarraron? Sí, mientras estamos filmando aparece una... ¿Dijiste el lugar que fuiste? ¿Cómo es? Una yarara. ¿Qué? ¿Cómo es el lugar que fuiste a Villa Paranacito? Ajá. ¿Y que acampamos, nos adentramos en los arroyos y acampamos en un... Vendría a ser una isla. En realidad está del lado... No es una isla en realidad, pero sí está muy retirado. ¿Y estaban ahí a la agua de Dios? O sea, a luz de fuego. Llevamos un... equipo, pequeño grupo electrógeno. Para la luz. No hay improvisación. No, quedaste. Vamos al medio del campo, dije, no, pero tráeme el grupo electrógeno. ¿Te parece se recuerda ese campamento que hicimos en General Belgrano? Que había un grupo que le llamaban los Movies, que llevaron de centro musical, el picaporte para carpa. Hemos sido muy cargados, Caña de pescar digital. Llevaron un inodoro y un bidé al lado. Que ver, porque llegamos tarde, no calculamos bien el tiempo, llegamos tarde y a la noche nos embarcamos entre el arroyo. Hermoso, hermoso. 11 personas en una lancha, cargadísimos. ¿Lancha de ustedes? Sí, lancha? Nos llevaron en lancha para el lugar. De alquilado, otra, alquilado. No se podía, alquilaron. Claro. Y bueno, yendo la noche y de pronto atrapados en un par de camalotes que no se vieron. Y bueno, el que no viaja, el que va por primera vez... De pronto se frena la lancha y mira para todos lados, claro, enganchó un camalote, pero la lancha era buena. Entonces, ¿Cuánto fue divertido. Era alquilar una lanchita de esa. Y el viaje que teníamos que hacer, que eran más o menos 20 kilómetros, era 80 pesos por persona. ¿80 pesos por persona? Ajá, ida y vuelta, te llevaba y después te pasaba a buscar. Tiene que ser de mucha... me vuelvo nadando. Tiene que ser de mucha confianza, guarda, te llevo y después ya anda, déjalo ahí. ¿Y tenía wifi? Tenía, era una lancha bastante moderna, tenía el sistema este de ecosonda donde podías saber hasta ver los peces. Muy bien. Apretaba un botón y decía a los metros de profundidad que se encontraba la víctima. Estaba en la pantallita del coso y un joystick. Era parecido, ¿te acordás? El que vos que abrían la boquita, viste, cuando daba vuelta, que tenía un imán en la boca y vos lo tenías tipo algo así. Y un GPS que decía a 2 metros de profundidad, pejerrey a la vez. Y el peso, ¿cuánto pesa? A ver, la tanza sí. Pero uno ahí también practica la convivencia, ahí en medio de la nada, preparando las cosas, ordenando un poco, también se practica la convivencia, es importante con quién se va. Sí. Pues si no es un grupo muy unido, puede llegar a pasar cualquier cosa. ¿Cuántas horas estuvieron en la embarcación? De viaje y unos 40 minutos, más o menos. ¿40 minutos? Ah, ¿los dejó? Claro. ¿Pasaron la noche ahí y después los fue a buscar o se quedó con ustedes? No, se fue y después nos volvió a buscar. ¿Y el operativo en el lejos queda? sabe que hemos viajado y de pronto se veían casas a lo lejos de la típica luz y cada vez más cerca, media roja anaranjada. Y en broma le preguntaban al de la lancha, ¿qué es un prostíbulo? Y decía, y sí, era un prostíbulo. Y después encontramos una casa enorme. Una casa enorme, de las mismas características, era uno más, un VIP era. Ese sí, pirata, porque claro, por el los agua. Los pescadores pensaban que era, le pusieron una luz roja por, viste, la sangre, para que atraiga los tiburones. No, es un prostíbulo. Atraiga a los pescadores. Estaba bien retirado el lugar, así que... Bien de pirata, porque por el lado te sentí, te falta el duro en el hombro y va. Así que va. Bueno, las señoritas que estén escuchando y sus maridos... Cagaron, no van más. No van más. Se cansan de la pesca. Claro, por lo menos a Paranacito no va. Claro, así que sí que vienen escuchando acá un poco de rock and roll los sábados. Van a tener que quedarse sí o sí, ¿va? Lamentablemente. Viste cómo es. Bueno, vamos a seguir con la música si nos aburrimos a nuestros oyentes. Seguimos con el rock también. Quizás un poco más traídos en el tiempo. Velvet Revolver Headspace. We'll be right back. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo pueden hacer al 4698-7213. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Vamos a mandarle saludos a nuestros amigos aquí también de la radio, a la Cris y la Play, que están los lunes, miércoles, viernes de 15 a 17 horas. Vamos a mandarle saludos a Lucho y su Rocola, que está de 17 a 19 horas los días de semana. Los muchachos de Lo Que Se Siente, que están los martes de 21 a 23 horas. A Claudio y Ariel, que es la previa, que están luego de nuestro programa aquí en la, a partir de las 22 horas los sábados. Es Solo Rock and Roll los viernes, que están de 21 a 23 horas. A Ovejas Negras, que están aquí en la play de los martes de 19 a 21 horas. Y también a la gente que no, los sábados de 17 a 19 horas aquí por la play, haciendo estos sábados de rock así, aquí con nosotros. Bueno, tenemos algunos mensajitos, puede ser, para leer, compañero Pablo Lautaro. Exactamente, acá llegaron unos mensajitos que dice: buenas noches, gente, ¿todo bien? Todavía sigo en penitencia. Y eso que no lo llevé yo. Eso que no salía a ningún lado, por favor, suéltelo. Y bueno, muchísimas gracias, me imagino que ese Diego, ¿no? Así que un abrazo y muchísimas gracias, Diego, por el aguante siempre ahí con toda la familia. Así que la verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias por el aguante. Y bueno, te esperamos acá cuando quieras. Pues si no, hago de intermediario, como quiera, hacemos de intermediario y bueno. ¿Usted piensa que haciendo nuestra gestión podría llegar a tener un indulto? Sí, pienso que la presión que metimos sobre este caso dio buenos resultados y lo tuvimos mandaron hasta con comida. Sí, como para que, viste, corte, no hable más. Así que gracias. Ciudad, me pasan un tema de B8. Juanjo, linda foto la del Face. Hasta Adriana. Vamos a hablar de una foto. Pues, una cosa que pasa. Era muy joven, tenía. Muy feo también. Pero eso no varía que ahora o en aquel entonces haya sido. Bueno, es así. Uno ya nació feo y va a salir así, que lo hace. Gracias, igual un saludo a nuestro amigo también Sergio Diego Romero y aquí a Gastón, que está con nosotros, que fueron los que subieron la foto. Yo tengo alguna de ellos también para subir, no se preocupen. Muchos comentarios, muy muy buenas fotos, la verdad que muy buena. Y otro que dice: hola Pavi, saludar a mi vieja Nelly, que está cocinando mientras escucha Copada Led Zeppelin. Un abrazo, Emiliano. Oh, muy bien, muchas gracias Nelly por estar ahí y por estar cocinando. A ver si... Y un saludo a Emiliano también, y libre de pecado. Muchas gracias, que siempre dice que van a venir. Bueno, pero aquí tienen las puertas abiertas, sabe que cuando puedan y cuando quieran. Muy lindo eso, estar compartiendo con la madre ahí mientras está cocinando un poco de rock. Bueno, ¿no? La verdad que os felicito y muchísimas gracias a Nelly y a Emiliano. Y dice otro: Ciudad, todo bien, que muy bien que se sume un programa nuevo. Hablando de pesca, pasen haciendo una asociación brillante. Gustavo acá del AFE dice: hablando de pesca, pasen El Dorado de Iron Maiden, ¿no? De su último disco. Así que muy buena, una asociación brillante. Gracias, perfecto. Gustavo, por estar del otro lado. Perfecto, perfecto. A mí me pareció ideal, así que... Sí, y un tema muy, muy buen tema para escuchar acá en La Ciudad Dormida, siempre Maiden presente. Vamos a decir que hoy, a partir de las 22 horas, Festival a Beneficio de Yera, Club 12 de Octubre, Martín Coronado y Gutiérrez, a una cuadra de la segunda plaza, tocan Piedras Rotas, Pensalo Como Quieras, La Chacota y Malnacidos. Y unas bandas a confirmar a partir de las 22 horas con una entrada de 6 pesos, señoras y señores. Así que bastante accesible es el rock aquí en Gregorio de la Ferrer. Así que aprovechen la oportunidad que tenemos. Vamos a decir que el señor Roberto Pucheta, integrante de Huevos Duros en Llanta, busca cantante. Así que pueden tener, pasar... Voy a pasar el numerito por si se quieren comunicar con él, o lo pueden hacer con nuestro número, así que 15-65-32-41-12, 15-65-32-41-12. Van a, junto con la gente de Huevos Duros en Llanta, van a encontrar una banda de hard rock con muy alto poder, así que al que le guste ese estilo de hard rock poderoso lo pueden ser integrantes, pueden ser el cantante de Huevo Duros en Llanta. Voy a decirle que hoy estamos sorteando unas dos entradas, un par de entradas que tenemos para ir a ver a Dementaria y a Esquizofrenia y a Vicio Santo al Circus allí enfrente de la Universidad de San Justo. Así que el 16 de octubre, con solamente enviarnos un mensaje al 11 66 57 21 78, nos dicen quiero la remera, pavo dame la remera, no, remera la entrada, perdón, no es más pavo todavía. Y si no, puede hacer también llamarnos al 46 98 72 13, 46 98 72 13, y nos dicen quiero las entradas y bueno, estarán participando por ellas. Así que, Sergio, ¿tenemos algo para comenzar? ¿Puede ser con usted o no? Vamos a empezar. ¡No! Sí, por favor. Muy bien, bienvenidos a la sección que no sé cómo es llamarla, la verdad. ¿La hacemos en producción en vivo? Antes era historia del rock, pero no, ya dejó. No, no, porque ya vamos, hacemos varias, así que bueno. No, esta es la de discos, qué sé yo, discos fundamentales. Discos de la ciudad dormida. Discos importantes. Discos importantes. Los discos de tu discoteca. Ah, discoteca ciudad dormida. Podríamos. No, vamos a ver cómo. Bueno, hoy estamos con Mr. Big, una super banda que, bueno, como dijimos. Cuando deja de Billy Sheehan deja a David Lee Roth, forma esta banda en 1988, una super banda que estaba integrada en este disco que se llama, que vamos a estar escuchando hoy, que se llama Lean Into It, formada por Eric Martin en voz, Paul Gilbert en guitarra, Billy Sheehan en bajo, Pat Tolpe en batería. Super, super banda. Y bueno, el nombre de Mr. Big, que a muchos le llama la atención, porque es Mr. Big, ¿no? Se debe a que Pat Tolpe ha escuchado una canción que le gustaba, que es del grupo Free, que se llamaba Mr. Big, que de hecho la hicieron la canción, la hace Mr. Big en cover, que, bueno, ahora no la vamos a escuchar. Bueno, la hace. La hace, sí, una gran banda. Bueno, tuvo su época con Richie Kotzen también en 1999, reemplazando a Paul Gilbert, también una exitosa época de Mr. Big, y se compone de 11 canciones este disco, como hemos dicho, Lean Into It, así que vamos a estar escuchando dos temas de este gran disco. Es fundamental en el hard rock, por lo que se trata de los músicos, la envergadura que tuvo estos músicos a lo largo del rock y hasta hoy. Lo que es. El otro día estuvimos escuchando Burn. Tommy Lee también. Ya sabía, la tiré porque sabía que este hijo de... estuvimos escuchando un instrumental, no instrumental, lo subí al Facebook el instrumental, pero estuvimos escuchando Burn. Una versión, sí. Una versión impresionante, la verdad que para agitar. Así que bueno, vamos a escuchar el primer corte de este disco que se llama Daddy Brother Lover Little Boy. Bueno, pero puede esperar un cachito, va a esperar un... Sí, seguramente. Murió, dice acá. Así bueno, que ha sido un buen amigo. Mr. Big, y bueno, vamos a tener que pasar. Vamos, se terminó el programa. Protección al menor. No te escucho. Que podría decir que pasó, ¿no? Que se cortó abruptamente el... cuando estábamos por presentar justo la sección y de pronto hubo unas risas y subió la cortina. Sí, se ha caído la gaseosa. Se nos ha caído toda la gaseosa que teníamos en los papeles justo donde Pablo Lautaro tenía que explicar aquí la situación. Me quiso hacer participar justo en un momento que no estaba atento, preparado quizá para hacerlo y bueno. Eso de no poder hacer dos cosas juntas. No me digas. Estaba preparando la sección y usted me hizo hablar y va. No, pero sabe que no fue mi intención eso. Suele pasar. No fue mi intención eso, sino por ahí fue más la de poder. ¿Cómo le puedo decir? Porque ya no podía decir más nada, ya me había quedado sin aire, ya había pasado un par de cositas. Digo, bueno, por ahí. Digo, ya está. Como usted estuvo mientras yo hablaba, usted estaba hablando con él, estaban arreglando las cosas. Digo, quizás nos permita, pero no. No se puede. Como tampoco nos permitió seguir con la sesión, pero venía muy bien, habíamos empezado muy bien, pero bueno, siempre algo pasa. Así que bueno, vamos ahí con el tema. Se ha restablecido la ciudad. Volvió la luz, vino la luz. Ahí vamos con Daddy Brother Lover Little Boy, Mr. Big. Move to win.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13. Recuerden que tenemos un par de entradas para ir a ver a Dementaria del Infierno, Vicio Santo, Hexagor y Esquizofrenia en Florencio Varela, 1998 en San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. Y pueden ser suyas con enviarnos un mensaje o llamarnos y decirnos quiero las entradas, perdón. Y bueno, ¿qué hemos pasado? Hemos escuchado B8, bueno, luego de la sección de Mr. Big, hemos pasado B8 antes que los viejos reyes, un tema que he elegido yo, y bueno, dedicado a Adriana, que había pedido B8, también a Ivy, nuestra amiga de Facebook, que siempre está del otro lado y ha pedido escuchar B8, así que bueno, para ella también, para Ana de Independencia también, así que a todas ellas, a las chicas Ciudad Dormida, un gran beso desde acá y le dedicamos ese tema. Y el dorado al señor Gustavo de Lafe, que nos había pedido, y hablando de pesca dijo, hizo una asociación brillante y lícita, podríamos decir, una asociación lícita. Sí, muy bien, así que gracias Gustavo por estar del otro lado y por la asociación, participar de esa manera. Le hemos pasado el dorado de Iron Maiden. Perfecto, perfecto. Todavía tenemos, vamos a decirle al señor Francisco que va a tener su tema en breve, va a sonar vivo aquí. No le contesté porque estoy muy rata y no tengo crédito, no tengo nada, así que no contesto los mensajes por ese sentido solamente. Yo tengo crédito, quiere que lo preste. La típica, ¿viste? me prestan el teléfono que mando mensajito. Aunque ahora casi está casi igual, llamar y mandar mensaje está casi igual. Sí, creo que sí, no sé, la verdad. Bueno, vamos a decir que, bueno, en su sección había pasado lo que he dicho de la parte de Mr. Victor. Todavía le queda algo. Una super banda, sí, tengo mucho, tengo bastante. No sé si va a entrar todo, pero he traído una banda de trash, Anthrax, recordando un disco glorioso de 1987. 87. Así que también tengo Pink Floyd, que ha quedado del otro día. Así que vamos a ver qué hacemos si entra todo, pero porque está su sección de pasado el 38 y también. Aquí va a pasar un tema también de lo último de Korn, va a pasar y va a hablar el señor. Qué bueno que anunció que banda de trash iba a sonar, porque estuve a punto de poner Anthrax. Estuve ahí tentando y digo, voy a esperar a ver si nombra Anthrax. ¿Y por qué no me preguntaban? Cometo el error. Bueno, vamos a podemos cumplir, Sergio, con Francisco, que nos había pedido Dio y puede ser. Bueno, había pedido Dio, Holy Diver. Perfecto. Temas. with the tiger. You can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away. In the black and blue, something is coming for you. Look out! Race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's alright. Gotta get away. Sábados de 7 a 10, el rock se despierta, la ciudad dormida. Just give it to me more. Put me on a plane. Hurry, hurry, hurry. Before ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Bueno, antes de darle comienzo a lo del 38, que hoy me ha tocado elegir a mí esta sección, que tanto no está a mí me cada vez me gusta más esta sección, quiero decirle. Y es el pico, creo que es el pico nuestro, así que... Yo creo que ocupa un lugar, ocupa espacio en la semana en nuestra mente, pensando a ver cómo lo hacemos, qué tema elegimos, y de ahí surgen muchas cosas, decir, qué loco, el tema, y desarrollarlo vos, pensándolo, ¿no? Sí. Vamos a decirle que se lo dedicábamos el tema Holy Driver de Dio, se lo dedicaba al señor Francisco Parabeto, su hermano, y vamos a decir que el de Ramones fue para Sole. Bueno, vamos a explicar que... Voy a pasar a explicar el porqué de la elección. Creo que durante todos estos años que han pasado desde el 83 hasta aquí, que hemos estado en la democracia, creímos mucho de nosotros que, si bien después del 83 era muy difícil hablar de muchas cosas porque... podríamos decir distintos motivos, está muy crudo lo de las situaciones de la dictadura reciente, claro, ahora han pasado muchos años, muchísimos, ¿no? Creo han pasado muchísimos años, parece en tiempo sí pero por ahí en alguna mentalidad de algunas personas y en algunos actos que se han realizado durante estos últimos tiempos, me he dado cuenta de que no. De hecho, ha pasado hace muy poco en Ecuador, algo que ha pasado en Honduras, que digo, qué loco, ¿no? ¿Por qué querer la regresión, ¿no? De volver a... como si no nos hubiese bastado esa época tan nefasta de nuestras vidas, que quizás a uno... yo nací en el 77 en plena dictadura. Usted también nació en plena dictadura y dañó el mundial, claro. y sabe que por ahí la gente que es más grande que nosotros por ahí lo entiende más. Nosotros en ese entonces no entendíamos nada y por ahí es más, no nos dimos cuenta y nunca supimos nada hasta que nos fuimos enterando de a poco. Tú sabes que, justo hablando de eso, mira, siempre cuando habla de eso, ¿sabes que lo que me recuerda? No sé si vio la historia oficial usted, el tema, el tema, la película. Sí. Hay una parte que es muy clave para mí, para entender nosotros que somos hijos de la dictadura, digamos, de la... Hijos durante la dictadura. Durante la dictadura, ¿no? Hay una parte clave en la película para mí, a mi entender, que cuando están en el cumpleaños, están en un cumpleañito y de la nena que había sido apropiada, y entran los chicos jugando con armas, la nena estaba tranquilita en la pieza y entran y golpean la puerta, y hay algo clave que dice la nena, sea cuando escucha el golpe y todo eso, cuando la chica estuvo en la panza. Claro. ¿Eh? Entonces absorbió todo eso y fue como que algo hizo un clic en ella, algo que lo... Y así lo veo yo, o sea, lo... Por ahí lo relaciono, que nosotros que somos hijos de... En época de dictadura. Y bueno, eso por ahí nosotros no hemos pasado por esa situación, afortunadamente, pero así como han pasado tantas personas que por ahí tuvieron que ver con la parte de la guerrilla, han agarrado tanta gente que no tenía nada que ver. Y bueno, vamos a... El hecho es, bueno, por lo que ha pasado, el intento de golpe de Estado, por lo que ha pasado de que ha aparecido un nuevo nieto, han recuperado un nieto, que no se ha dado la identidad, pero Clarín se... se dio el gusto de dar la primicia, ¿no? Y los medios, los medios. Por eso. Así que, bueno, volveré las desapariciones, los secuestros con muerte que están pasando, la censura previa, los complots para derrocar a un gobierno o por ahí para censurar la palabra de una parte. Y para hoy en la Argentina, para enterarse de una noticia, debe leer dos extremos. Sí. Y tratar de sacar su propia conclusión y ir por el medio que es tan difícil. Que no todos tenemos ni tienen la posibilidad de hacerlo, porque hay mucha gente que no tiene la... suena a veces triste un poco decirlo, que no puede tener la capacidad de elegir, de pensar, porque hay en este país mucha gente ignorante, hay mucha gente analfabeta, que no conoce la historia, que no conoce, y suena triste, pero es la realidad, que entonces absorben cualquier tipo de información por ahí, la más directa, o sea, el mensaje directo, el mensaje visual, el tomá, esto es lo que tenés que ver y lo otro lo tapamos o lo otro no lo vemos o nunca se sabe. Por todo eso, todos esos casos que hemos pasado a nombrarles, he elegido este tema, y para que nosotros no olvidemos que siempre está la memoria. Y también quería decirte algo, que el otro día que estuvimos hablando también, que por ahí eso está en toda la complicidad a un golpe militar, está en todos lados, ¿no es? Que lo hace está un tipo, está la un tipo, hay mucha gente, vas en el colectivo y hay personas que están esperando eso, vas a un lugar, abrís un diario y están esperando por eso. El decir, como yo te digo, de que decimos, por algo, la gran frase que quedó por la historia y por la cual han desaparecido 30.000 personas, algo habrán hecho, que yo, sigue sonando. Yo quería contarte algo, o sea, actual, reciente, que me ha pasado en esto, el otro día que hablamos fuera de aire, ¿no? Que nosotros, uno observa y dice, la intolerancia por ahí de la gente, me ha pasado en estas semanas que un tipo, por la intolerancia de que estaba trabajando en un momento, en una situación, me saca un arma, me apunta con un revólver, una 9 milímetros, me apunta al cuerpo y diciendo, me tocase un auto y te mato, así. Y era una mente militar, era un tipo, ¿me entendés? Entonces la gente, ese pensamiento es de otro lado. Me pasó esta semana, voy al supermercado, mirá, por eso digo, está en todos lados. Voy al supermercado, en la fila, viste, en la anterior a la caja, tipo adelante, venía con la mujer, viste. Yo se va, veía una, como viste, esos movimientos, hablando así, qué loco este tipo. No le di un imperativo. Sí, no le di mucha bola, pero cuando llegué, que estás al lado casi, veo un CD que tenía en el changuito de supermercado, y decía marchas argentinas, viste, cosas. Me llamó la atención, miro y bueno, digo, entre mí pensé, este tipo es militar o algo así, como hablaba así, todo. Y cuando llegan, se pueden hablar con la cajera, no tengo la precisión de lo que hablaban bien, pero en un momento le dice la cajera, no sé, bueno, qué sé yo, ellos y ellas, como dice la presidenta, dice la cajera, ¿no? Y el tipo le dice, no me hables de la presidenta, yo luché contra ellos y ahora me viene a mandar... Como diciendo, no los maté. No los maté en su momento cuando eran montoneros. Claro, y ahora me van a matar. Entonces, ese tipo de mentalidad está en todos lados y están... O sea, está muy vigente. Sin el consenso de la gente, no podría haber un golpe de Estado. Pero como yo digo a veces, el hecho dice, esto en la época de los militares no lo hubieran hecho, esta cosa, esto... Mucho de esa culpa la tenemos nosotros por consumir cosas que tienen que ver con el lavado de mentes, tienen que ver con la con el no pensamiento, el contexto de la visualización y la absorción de la visualización. O sea, absorbemos lo que vemos esto y eso, y uno dice, mirá que eso es lo mejor, o la masividad de pum, noticia, todo sobre la misma cosa.

turn and dime to give each night to see through this bed form. Still I run out of time, or it's hard to get through to the pearl on the wire. Pass me back to you, I just close my eyes. Whisper, baby, my love is true. She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone, to know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I died to defend. También quisiera, bueno, voy a nombrar que el pedido de Bon Jovi de Bed Roses es de... Para Nancy. Mí, a mí me gusta Bon Jovi, me gusta Bon Jovi. Se lo dedicamos a Nancy, que le gustaba el tema y durante la semana nos pidió, así que bueno, ha sonado Bon Jovi y Lechos de Rosas aquí en la radio. Y también... A mí me gusta más el rock, yo soy más de Bon Jovi, de Jason Brown, me gusta a mí. A mí me gusta Bon Jovi, Jason Brown. Lo que pasa es que estas mujeres increíbles, se pueden creer estas mujeres. Qué hijo, mortal, la verdad que... Capuzoto. Capuzoto y compañía, podríamos llegar a decir, porque... Sí, solamente... sí, Pedro Saborido. Y bueno, vamos a pasar el dato que en el teatro, en la Centro Cultural de UOM de San Justo, que se encuentra ya en la calle Catamarca, no sé ahora cómo se llama, Presidente Perón puede ser. Sí, Presidente Perón. Ahí en Almafuerte y Presidente Perón, por ahí. Están pasando la película este mes de Pájaro Volando de Capusotto, para quien sea, yo que me considero un fanático de Capusotto, voy a verla por solo 3 pesos la entrada, tiene varios días para ir ahí, el 18, el 20 y pico de octubre están pasando la película Pájaro Volando. Y si puedo ir, coincidimos el horario, me gustaría que vayamos los tres juntos. Estaría muy bueno. Yo creo que estaría yendo los tres juntos la pasaríamos muy bien. Acá tengo la dirección. Es Ilia, o sea, Catamarca 2340. Pues bien, qué. Menos mal que vino Sergio. Qué producción. Buena visión de la realidad, Juanjo, Pablo, Sergio. La ciudad no está dormida, dice Gustavo Delafe. Bueno, muchas gracias, Gustavo Delafe. Quisiera también decir que en lo que el tiempo se llevó, que se está emitiendo en Canal 11 y que está bajo la supervisión del señor Felipe Pigna, han pasado lo de Astiz, han pasado Ángel, que la verdad que al que no lo vio, recomiendo verlo, porque la verdad que es muy bueno, la verdad que ha sido, creo que una de las mejores recopilaciones del lugar y cómo trabajaban, ¿no?, los militares, cómo hacían el famoso trabajo hormiga de estar, infiltrarse, y el señor Astiz cómo se había infiltrado entre los comienzos de lo que fue Madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, lo recomiendo porque es algo que nos identifica, es algo que tiene que ver con nuestra historia, es algo que no podemos, como decimos, no podemos dejar que vuelva a pasar, y que aunque uno no lo tenga muy vigente, es doloroso saber que pasó y que le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, tenga o no tenga que ver con algún partido político, con alguna, podríamos decir, alguna mente para ellos desviada, podríamos decir. La verdad que es muy bueno lo que he visto. Ángel, está bueno, estaban muy buenas también las actuaciones y muy buena la representación del señor Astiz con su, vamos a decir que también con su cara de piedra, ¿no? Vamos a decir que también que el señor Astiz tuvo que ver parte con la guerra de Malvinas y un par de cosas. No solamente fue infiltrado para hacer desaparecer a los comienzos de las Madres de Plaza de Mayo, sino que también tuvo que ver, fue parte de la parte de la Marina en la guerra de Malvinas. Así que, y también quería, que se pudra en el infierno. Sí, sí. Hay una persona para mí que siempre me recuerdo en estos momentos y en todas las fechas patrias, podemos decir, que hoy se cumple un año de su muerte, que es Mercedes Sosa. Sí, por supuesto, una luchadora siempre de la vida, y una luchadora que en su momento aquí tuvo que exiliarse debido a esta gente, así que. Y bueno, en otro momento pasaremos un tema quizá que hace con Charly García, Inconsciente Colectivo, que a mí me fascina ese tema. Es una patada en la frente también para los que no quieren abrir la mente y se piensan que el punchi punchi igual. Sí, es un tema grandioso hecho por ellos. Y bueno, quería recordarlo también en estos momentos. Bueno, así que ha pasado todo esto, lo que fue el 38. Espero que les haya gustado la sección y el tema que he elegido y por qué lo he elegido. Y bueno, la semana próxima será estar en sus manos, así, la elección, así que. Sí, sí. estamos. Yo pensé que era FM Feeling. Me acuerdo que pasaban, mi madre escuchaba esa radio. Ah, pasaban, sí. Pasaban así unos temitas. Sí, sí, pasaban este tema, muy buena radio. Ah, va. No, el estilo decíamos. Sí, sí. Stem, el tema de fondo que estamos escuchando. Bueno, el disco que hemos traído, fundamental, histórico, creo que de los más grandes de la historia, es The Dark Side of the Moon. Quien no lo conoce, es el lado oscuro de la luna. Sí, un disco que la verdad que es, aparte de ser increíble, es un poco enigmático a lo que respecta desde la tapa. Es un disco conceptual. Sí, sí. De por sí, ya que venga de Pink Floyd y sea conceptual, ya es enigmático. Sí, sí. Es una cosa, uno ve la tapa y ya despierta tanto. Y es, a mí es una cosa que me atrajo tanto siempre, esa pirámide, ese arco iris ahí. Ya una visión que ya no. Pero quisieras encontrar para preguntarle por qué. ¿Eh? ¿Cómo? Te los quisieras encontrar, ¿no? Para preguntarles por qué, por qué, sí, la tapa. Sí, sí, porque... bueno, algo de eso hemos traído hoy, la suposición de varias cosas, estudios que han hecho gente para saber qué significa eso, qué significa esa tapa tan, como dijimos, enigmática, histórica. Y bueno, este disco de Dark Side of the Moon, titulado en edición del disco de 1993 como Dark Side of the Moon, en español, El Lado Oscuro de la Luna, es un álbum conceptual y el noveno de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Fue lanzado el 17 de marzo del 73 en Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido. El álbum está construido a partir de las ideas de Pink Floyd, había explorado sus conciertos y anteriores grabaciones, pero carece de los largos instrumentales que caracterizaban a los trabajos posteriores de la marcha en 1968 de su miembro fundador, principal compositor y letrista, Syd Barrett. Personaje que hemos ya hecho un especial acá en la ciudad dormida de Syd Barrett. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental. Tema este último inspirado en parte por el deterioro mental de Syd Barrett. El álbum se desarrolló como parte de una futura gira de la banda, estrenándose en directo varios meses anteriores de que hubieran comenzado las grabaciones en el estudio. El nuevo material, que fue refinado a medida que avanzaba la gira, fue grabado en dos sesiones, en el 72 y en 1973, en los estudios Abbey Road de Londres. Pink Floyd usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipista y loop. En varias de las pistas se usaron sintetizadores análogos, mientras que una serie de entrevistas con la banda y el equipo técnico aparecen a lo largo del álbum en forma de citas filosóficas. Alan Parsons fue el responsable de algunos aspectos sónicos más innovadores del álbum, incluyendo la interpretación no léxica de Clive Torres. Este álbum fue un éxito inmediato, llegando en Estados Unidos a lo más alto de la lista durante una semana. Permaneció en la lista 749 semanas. Oh, 749, un poquito. Lo que se dice, lo que significa 14 años. Nada, siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en las listas de la historia, con una estimación de venta de 45 millones de copias. En su momento 45 eran millones, eran 45 eran millones. 45, ¿no? Millones. Como que todo este país y un poco más haya tenga el disco. Imagínate lo que es. Salís a la calle y ves a todas las personas que con la remera de Pink Floyd, con el disco de Pink Floyd abajo el brazo. Una cosa así. Impresionante. Ha sido remasterizado y reeditado en dos ocasiones, además de haber sido versionado por varias bandas. Del álbum se trajeron sencillos como Mono y Us and Them, como es el tema que estamos escuchando de fondo. Además de su éxito comercial, podría decirse que The Dark Side of the Moon es el álbum más popular entre los seguidores y críticos, y aparece frecuentemente en la lista de los mejores álbumes de todos los tiempos. Bueno, ahora vamos a ir a lo que decía Sergio. O sea, aquí vamos a preguntarle qué corno significa esa pirámide que tanto nos atrae? A mí particularmente siempre, creo que una de las primeras remeras que me he pintado fue esa pirámide con esa descomposición de los colores, ¿no? Y bueno, acá dice un poco, encontramos un poco de eso para compartir con nuestros oyentes. Dice, la tapa del disco puede representar por un lado a la realidad, la línea de la luz blanca pura y concentrada, y por otro la representación de la misma en colores y dispersa. La realidad misma supera el nivel de tolerancia humana y por eso solo es posible conocerla en parte. La luz, que significa la realidad, ¿no?, es descompuesta en todos los colores del espectro para poder tratar con ella. De eso hablábamos recién, de la descomposición, porque bueno, más o menos el que maneja un poco del tema de los colores, que es la descomposición de la luz blanca, ¿no?, lo que habla de ello. El prisma piramidal del centro se refiere a la locura y es el precio que hay que pagar para conocer la verdad. De un lado la vida y del otro la muerte. Esta idea está expresada levemente en la canción Brain Damage, citado en tal punto de encuentro al lado del lado oscuro de la luna. I'll see you on the dark side of the moon. Te veré del otro lado oscuro de la luna. Esta es solo una de las múltiples interpretaciones posibles. Está reforzada por las conexiones que tiene con las canciones y expresa el constante enfrentamiento entre impulsos opuestos, luz y oscuridad. Nosotros y ellos, nosotros y el tiempo, el éxito y el fracaso, la vida y la muerte, lo sano y lo insano, que se dan a lo largo del disco. Otras interpretaciones de este álbum nos dicen que el color negro es la negación del color, en contraposición a la luz blanca, que es la suma de todos los colores que aparecen en la portada cuando dicha luz atraviesa el prisma. De eso hablamos, justo de la descomposición, ¿no?, de todos los colores, eso. Hace poco justo he visto una película que se llama El Rayo Verde. Me acordé justo de esto porque me recomendaron una película que habla sobre la soledad y sobre la luz, ¿no? Y en el fin de la película hacen como que esperan el sol cuando se pasa, muestra el rayo verde. Claro, que pasa supuestamente el rayo verde y hace la descomposición de los colores, y me acordaba de este disco, lo relacioné, ¿no? Y la descomposición de la luz es en su espectro de color al pasar por el prisma, es la portada ideal para una obra cuyo título nos habla de la cara oscura de la luna y cuyo contenido nos matiza en la realidad. No existe ningún lado oscuro de la luna, sino que todo está oscuro, y aunque todo bajo el sol está en armonía, este sol está eclipsado por la luna. Ahí nace el tema de eclipse de este disco, ¿no? Otra fuente que encontré fue el significado de la portada de The Sound, que es un incógnito. La portada es una luz de fondo oscuro que atraviesa por un costado de un prisma y al hacerlo sufre la descomposición en sus colores, saliendo en forma de arco iris por el otro lado del prisma. Según el libro Shinon, se eligió esta portada porque la idea del prisma venía de una serie de conversaciones con la banda, especialmente con Roger y Rick. Roger habló sobre las presiones de estar de gira, la locura, la ambición, y el triángulo es un símbolo de ambición. Rick estaba algo más gráfico, menos fotográfico, algo que él mismo dijo, más elegante que antes. El show de luces de Pink Floyd fue considerado como muy poderoso y el prisma parecía ser una buena manera de reflejarlo y ser más gráfico al mismo tiempo. Bueno, todos sabemos, ¿no?, lo que es el show de Pink Floyd, las luces. Lo que es el escenario. Sí, el poder, sí, ¿no? El poder que... Ahora, qué bien que estaba usted, me imagino, en el momento que debe ser que estaba, ¿qué relacionó lo de la película? No, comparta un poco, por favor. Todo tiene que ver. Y bueno, entré en la locura. Acá, en la psicodelia. Acá, sí, exactamente. Acá dicen una parte, ¿de dónde dicen? En la parte que dice, el prisma piramidal, ese centro se refiere a la locura y es el precio que hay que pagar para conocer la verdad. Muy buena frase, ¿eh? ¿Cómo que no? Científicamente, la portada representaría un experimento que comprueba que la luz está compuesta por todos los colores del arco iris. Tomando un prisma de cristal y haciendo pasar la luz a través de él se podrá observar precisamente los colores del arco iris. ¿Eh? Vamos a hacer el experimento. Ajá. Sobre esa portada el diseñador de Strongheldton declaró: una mayor representación física del triángulo era la pirámide. Quizá pudo ser vista como un reflejo de la locura y de la más desmesurada ambición. Esto lo dijo en base a que el triángulo representa la ambición. Los expertos señalan que el triángulo también es símbolo de divinidad y las pirámides son imanes de energía universal. Basan sus argumentos en numerosos estudios que demuestran cómo los triángulos son llamativos a esta energía. Un gran ejemplo de ello es la pirámide de Keops, que puede encontrar electricidad en el ambiente. Muy probablemente Pink Floyd tenía en cuenta esas opiniones. Algunos fanáticos hacen alusión a los colores de la portada relacionándola con la legendaria película de 1939, Wizard of Oz. Esta película es constantemente asociada al álbum. La película en principio está filmada en blanco y negro y conforme avanza se llega al punto donde las imágenes son a color. Una gran coincidencia con la portada del álbum. Este tema que está sonando, ¿lo conocen un poco? Habla también del dinero, este álbum pone un poquitito de voz. Bueno, ahí estaba, y aparte este disco fue hecho con... No había la tecnología que había ahora, por ejemplo, los relojes... Pero sí, está bien, no había la tecnología que hay ahora, pero siempre estuvieron avanzados mucho más en lo que es la tecnología... Lo último... Pink Floyd siempre tenía lo último... La vanguardia... Yo he visto un documental de Syd Barrett haciendo cosas con luces... Que vos decís, el chabón estaba en un galpón con unos aparatitos y la creatividad que tenía, inventaba, era un inventor. El tipo que, bueno, de ahí... De hecho, en muchos de esos shows, la improvisación era una gran parte de lo que era, aparte del show que tenían ellos ya establecido, era la improvisación jugaba una gran parte del show, ¿no? Del recital. Sí, una tepa. ¿Cómo dijo Sergio recién? La vanguardia. La vanguardia, exactamente. Fue una época gloriosa de la vanguardia. Y bueno, yo elegí un tema para terminar que se llama Time y dice un poquito la letra, voy a decir apenas unos párrafos porque dice: tú corres y corres para alcanzar el sol, pero él se está poniendo y girando velozmente para de nuevo elevarse por detrás de ti. El sol es el mismo de modo relativo, pero tú eres más viejo, tu respiración es más corta y estás un día más cerca de la muerte. Cada año se hace más corto y nunca pareces encontrar tiempo. Planes que se quedan en nada y en media página de estas líneas garabateadas, esperando en silenciosa desesperación a la manera inglesa. El tiempo se ha acabado, la canción se ha terminado. Pensaba que diría algo más. Y bueno, hablando de relojes y de sonidos y de todo, cómo empieza este tema. Espero que les haya gustado, gracias.

De 7 a 10, el rock te despierta. La ciudad dormida. Once 66 57 21 78 11 66 57 21 78. Si nos quieren enviar mensajes durante la semana, pedirnos temas, pedir alguna sugerencia, hacer alguna sugerencia para el 38, que ya nos han sugerido algunos temas, que ya estoy tomando carta en el asunto para ver cuándo lo ubicamos. Así que muy buena la ayuda también para armar nuestro programa. Se nos está acabando el tiempo, esto es La Ciudad Dormida, vamos a decir que estamos de 17 a 22 horas, de 19 a 22 horas, perdón, y que ya está, ya nos tenemos que ir. Mientras tanto voy a mandar unos saluditos, puede ser, a gente que donde está Pablo y Gastón, que están los sábados de 17 a 19 horas, vamos, la Cris y la Play, lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas, a la Rocola de Lucho que está de 19 de 17 a 19 horas los lunes, todos los días de semana, y los martes que está de 21 a 23, lo que se siente ese gran programa que, que es ecológico, que tiene que ver con parte de nuestra vida también. Ovejas Negras, que están los martes de 19 a 21 horas. Es Solo Rock and Roll, que están los viernes de 21 a 23 horas. A la previa, Claudia y Ariel, que deben estar por caer, es el programa que nos sigue a nosotros aquí en la Play. Y bueno, me gustaría mandarle un saludo a Roberto Pucheta, que es uno de los integrantes de Huevo Duros en Llanta, y está buscando cantante así para su banda hard rock pesado, así más durito. Pueden comunicarse con él al 11 65 32 41 12, 11 65 32 41 12. Te podés comunicar con él y decir si te gusta el hard rock, tenés una voz como para cantar hard rock, no lo dudes. Así que andá con Huevo Duros en Llanta, una muy buena banda que suena aquí por la Ferrera. Che, toca el más fuerte en Ramos, Daniel de San Alberto. ¿Cómo andás, Daniel? Tenemos confirmada fecha de Castelar y de Temperley, puede ser, ¿no, Sergio? Sí, para este mes, para octubre. Ah, perfecto, para octubre tenemos esas dos fechas, pero en Ramos y con Ricardo nunca se sabe. Eso. Tengo que cuidar 700 pajaritas. Me gustaría decirte que sí, pero la verdad que con Ricardo, la verdad que mucho no se sabe. Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me pasarían Death Trooper de Maiden y me pasa mi número para hacer amigas. Ale, gracias. Bueno, Ale. Yo me quedé intrigado si la señorita que el otro día dio el teléfono, que lo dimos al aire, 18 años, no sé, no me acuerdo las medidas que dio, habrá conseguido algún compañero, Yo soy el número, nunca lo creo, pero... Bueno, vamos a pasar el número de Ale, 11-68-66-84-04, 11-68-66-84-04. Muchas gracias. Death Trooper te lo vamos a deber para la semana próxima, porque lamentablemente quiero decirte que ya no estamos yendo y estamos debiendo algún temita, así que... Bueno, yo quería decir que yo recién llamo Gato de San Alberto, un amigo, así que muchísimas gracias por participar, estar del otro lado y sobre todo haciéndonos el aguante, la verdad que... muy reconfortante que nos llamen, así que muchísimas gracias, Gato, por estar del otro lado, y enseguida vamos a estar dedicándote el tema con el que vamos a cerrar el programa bien arriba. Hemos pasado, Sergio? Hemos pasado con del último disco que ha salido este año, el tema se llamaba Oildale, Leave Me Alone. Y pasamos Anthrax junto a Public Enemy, Bring the Noise, en los 90, cuando el metal se buscaba fusionarse y buscar nuevos sonidos junto al hip hop, el rap y bueno, el corn también, que venía de esa época. Perfecto. Así que bueno, quería mandar un saludo a Gato y bueno, dedicarle el tema con el que vamos a cerrar el programa, que han pasado unos momentos muy difíciles últimamente, así que para él y toda su familia vamos a dedicarle el tema de Orca con el que vamos a cerrar hoy. Entonces la sección de Trash quedará para la semana que viene, supongo. Queda para la semana que viene, ¿no? Ni siquiera podemos poner un tema de Anthrax ahora ya tampoco, así que vamos mejor a... Mejor que sobre y no que falte. Vamos a la sección trashera para los muchachos. Metaleros va a quedar para la semana próxima, presentando un disco fundamental de la banda de 1987, Among the Living. Volvemos a anunciar el festival que se va a hacer hoy a beneficio de Yera. Este sábado, hoy a las 10 de la noche, apenas termine este programa, arrancará en el Club 12 de Octubre, Martín Coronado y Gutiérrez, a una cuadra de la segunda plaza de la Ferrere. Tocarán Piedras Rotas, Pensalo Como Quieras, La Chacota, Malnacidos y Bandas a Confirmar. La entrada es a 6 pesos, un festival a beneficio de Yera. Acá en La Fe, justo cuando termina la ciudad dormida. Mucha suerte para ese festival a beneficio. Y bueno, esto es La Ciudad Dormida, ya saben, no se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el programa, que bueno, la verdad que... Tuvo de todo, ¿no? Hubo vuelcos de líquidos, máquinas que se apagaban, sí, y hacían ruidos raros. Yo digo, bueno, vino Sergio, vino el operador, se va a manejar con una prolijidad acá el programa, pero en un momento me agarró desprevenido acá nuestro conductor Juanjo y he volcado así el líquido. La gaseosa. Es la gaseosa en la mesa y bueno, vamos a pasar otra. Después nos despediremos bien con la gente, ¿puede ser? Ahí está. para Gato y toda su familia. Bien, este, pasamos al tema de orcas que habían dedicado y vamos terminando el programa. Perfecto. Llegamos al final de nuestro programa. vamos a decir que estamos de 19 a 22 horas, ya estamos, lo estamos aquí con Ariel y Claudia haciendo la previa para la gente que sale. Nosotros no, por supuesto que no salimos, vamos directamente a nuestros hogares, por supuesto. No, si salimos después no venimos como Diego, que no viene hace como un mes. Por ese motivo yo no salgo. Tiene, ¿no?, salidas transitorias, vamos a decirle, tiene salida transitoria. Antes venía todos los sábados, ahora tiene salida transitoria. Viene una vez cada tres semanas, una cosa. Como nuestro operador. Es más, ahora van empatando. Antes venía más Diego que nuestro operador. Ahora viene más o menos peleando el aire. Bueno, vamos a decir que... ¿Usted quiere mandarle saludo a alguien, dedicarlo? Yo quería dedicar el programa especialmente hoy a todos los oyentes que estuvieron del otro lado y muchísimas gracias. ¿Usted, señor operador, estrella, manos torpes? No, ya directamente ni no dice, directamente movió la cabeza. Bueno, yo dedicarle a mi familia, con la cual he estado ausente todo el día hoy, no he llegado a casa. Llegué y prácticamente casi me dormí y ahora ya salí de nuevo para acá y ahora no. Eso no va a salir a ver. Por eso hoy no hay postproducción, quiero aclarar, no hay postproducción. Para el señor Francisco Nadal, que me había preguntado si había postproducción, no hay postproducción hoy. Mañana, quién sabe, pero hoy no sabe. La semana que viene puede ser que haya una postproducción, haciendo la previa de que vamos a ir a ver a la gente de esquizofrenia y dementaria ahí el 16, así que puede ser. Bueno, esto excusa válida. Ay, por supuesto. Esto fue La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. Respirando cultura rock para todos ustedes. Estamos de 19 a 22 horas todos los sábados. Lo dejamos con la gente de la previa, con Ariel y Claudia. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo y bueno, yo soy Sergio. El rock te despierta. Por supuesto, lo despedimos hasta la semana que viene y nos vemos, hermanos. Vale. Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor.